Está en una moto, está Felisa, Isabel, Belén y Sebas. Esa moto era de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Mi hermano. Como hacía fotos, pues iba con las fotos, con la moto a hacer fotos. Cuéntamelo. Bueno, pues están en la moto de mi hermano, que es el que hizo las fotos, de foto a la cruz. Y está Belén, Sebastián, Isabel y Isabelita. Yo creo que al final de los 60. Ya, pues sería primavera, verano. También están en manga corta, así que sería verano.